una versión del 90 de Warrant, de esta canción We Will Rock You, original de Queen, pero que suena bastante fuerte y sabroso a cargo de Warrant, ¿o no? Clásico. Clásico. Estamos esperando. Seguro está almorzando mientras nosotros seguimos aquí con las 20 super clásicas de la FM, recibiendo todos sus votos en las redes sociales. Arroba la FM Medellín en Instagram. Estamos también en arroba la FM Medellín en Twitter, en la FM Colombia del Facebook, y recibiendo sus notas de voz en el 301-286-5114. Porque en estas 20 super clásicas, ustedes son los que votan por sus canciones favoritas, estén o no estén en la lista que ya está ahí en nuestras redes sociales. Por ejemplo, por aquí estoy mirando en nuestro Instagram a todos los que ya están votando. Por ejemplo, Lucy Vice dice: buena tarde para todos, está excelente el conteo, como siempre, todas me encantan y quiero incluir a Corazón Delator. Yo escucho la FM siempre. Estamos listos con el clásico que está desde su casa. ¿Estaba rico el almuerzo, Cla? No estaba almorzando, estaba recibiendo una llamada, hombre. El jefe que está conectadito con nosotros a esta hora con la FM Medellín. No, todavía no, el almuerzo todavía se demora, linda. Ay, no puede ser, estamos en las mismas por acá. Bueno, mientras tanto sigamos a esta hora, porque hay mucha gente que está muy conectada con el conteo. Mucha gente como Marta Gudelo, excelente conteo. En mis cinco primeras están Trátame Suavemente, Always Somebody to Love, Welcome to the Jungle y La Guitarra. El próximo conteo estará, qué nota, qué maravilla escuchar Ciudad de la Furia de Soda Stereo algún día. Listo, ahí la estamos anotando, preciosa. Por aquí está Mile Fonseca, me encanta la 7, la 3, la 1, la 14. Uy, yo siempre pido esa canción. Uf, la número 6 la rompió, dice Tata Luis. Santiago Guión Granados, a este conteo le hace falta el conteo final, pero esos clásicos están excelentes. Por aquí está Bel 4B. Uy, no estará en la lista todavía, pero voto por ella. No One Like You, The Scorpions. Menences, buenas tardes, mi voto por Hysteria. Y por aquí está también Barradaga Gustavo. Buenas tardes, mi voto es por la número 16-14-5-4. Feliz tarde. Seguimos, linda, seguimos, seguimos. Qué nota de conteo. Qué nota de conteo. Rolando Rojas en la FM Colombia dice: buenas tardes, clásico Drixer y Ani, mis favoritas, la 1, la 5, la 8, la 14 y la 11, pero todo el conteo está excelente. Qué poder las 20 super clásicas. Feliz día y seguimos clásico con más, ya estamos llegando al número 1. Poco a poco, linda. Número 5. Una canción espectacular ochentera, The Hooters. Ha sido muy, muy, muy solicitada este fin de semana. Se llama All You Zombies, recordando a The Hooters. En la número 6 tenemos a Judas Priest con su Before the Dawn. En el número, atención, porque llega un número muy espectacular. Sí, señor. Ahí tiene, por ejemplo, muy bien, Before the Dawn. Viene también All You Zombies. Uh-huh. Viene también el número 8, I Won't Forget You, The Poison. Y el número 9, número 9, Don't Leave Me This Way. Pero antes, preciosa, ¿qué tal si nos vamos con Fugees, no? Claro, con Killing Me Softly en la número 10. Este es el conteo número 1 de los clásicos, las 20 superclásicas de la FM 106.9 en su semana número 26. Las 20 superclásicas de la FM 106.9, la número 1 de los clásicos. Número 10. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Yo, yeah. This is why Clef Refugee Camp cries well, little bass sitting up here on the bass.

FM, el conteo real. Los 20 superclásicos de la semana. Número 8. Clásicas de la semana. Los clásicos más pedidos en la FM 106.9 Medellín. Número 7. Clásicos favoritos. Estas son las 20 superclásicas. Número 6. También hace parte de este conteo de las 20 superclásicas con su Before the Dawn. Aquí seguimos, estamos ya llegando al final de esta edición número 26 de las 20 superclásicas con el clásico Herrera y Annie Cárdenas, el clásico. Hola. Aquí estamos, con toda... Definitivamente disfrutamos al máximo de todo este cuento tan bacano que son los estupendos clásicos que ustedes nos piden a través de nuestras redes sociales, por supuesto. Y estas redes sociales están cada vez más conectadas con ustedes y sobre todo pues con esos clásicos espectaculares que ustedes votan. Hay mucha música, hay demasiada música la cual ustedes están en este momento escogiendo. Una de ellas lo pueden hacer a través, por supuesto, a través de @laFMMedellín en Instagram, por supuesto. Un abrazo muy especial a la gente que está votando de una manera increíble, Ani. Es increíble como lo están haciendo. Por ejemplo, está Milcon Fonseca. Este conteo está espectacular. Me encanta The Prize, The Twisted Sister y Close My Eyes Forever de Ozzy Osbourne. De Ani 287 en el conteo. Todas son geniales. La FM siempre. Joaquín Munoz nos dice de la 20... Es espectacular, pero definitivamente la 5 es única. Jonathan 95, son los mejores. Mi voto por la 5, Dios los bendiga. Por aquí también está Marta Agudelo, excelente conteo. En mis 5 primeras, Trátame Suavemente, Always de Bon Jovi, Somebody to Love the Queen, Welcome to the Jungle, la guitarra. En el próximo conteo, me gustaría... de maravilla que escuchara, que estuviera La Ciudad de la Furia de Soda Stereo. Me encanta esta canción. ¿Qué más tenemos, Linda? Poderosísimas esas canciones. Tenemos también por aquí en la FM Colombia de Facebook a Carlos Andrés Barrios Posada, que dice: buenas tardes, mi voto es por Killing Me Softly y Always. Feliz fin de semana para todos. Siempre sigan votando, porque esto no termina aquí. Toda la semana ustedes pueden votar por sus canciones favoritas, estén o no estén en el conteo, para ver si aparecen en el próximo, en la versión 27 del conteo de las 20 superclásicas. Bueno, mi niña, vamos acercándonos a la número 1. Esta vez vamos a anunciar desde las 5 hasta la 1. Vamos de otra manera para que la gente vaya entrando en el contacto muy bacano. Prepárense porque las 5 es Rock and Roll Dreams Come True, una canción espectacular del señor James Taman por allá desde inicios de los 80, 1981, preciosa. En la número 4, la búsqueda se va a acabar porque ahí vienen los Survivor con The Search Is Over. ¡Qué canción es esa! Espectacular esa canción de Survivor. Número 3, una canción del álbum Arena, recordando a Duran Duran desde Inglaterra. Y la canción se llama Say a Prayer. En la número 2 nos vamos a poner un poco románticos, recordándoles que el lunes festivo vamos a estar con las baladas de festivo. Yo voy a estar ahí y a las 8 de la noche viene el clásico con las baladas normales para terminar súper bien el lunes festivo. Aquí está en el número 2 Bon Jovi con su Always. ¡Qué canción sota es esa! Una canción que fue número 1 en la semana anterior, si no estoy mal. Y Trátame Suavemente. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras sus ojos. ¡Qué canción tan bacana esta de Sodita Estéreo! Aquí está Gustavo Cerati haciendo parte de la número uno de esta semana. Hoy, en instantes, venimos con los Sábados Salvajes. El señor Drixer viene con nada menos y nada más que con su aguja y vinilo. Viene también el domingo por la mañana. Por la mañana vamos a estar muy, muy conectados con la FM en movimiento. Ani, muy juiciosita, desde las 12 del día con su Spanglish. Así es. Vengo yo con lo que es Los Inmortales del Rock. Y viene Drixer Gómez para presentarnos nada menos y nada más que fin de semana en el Domingo de Puente, linda. Estamos, espero, programados para acompañarlos este fin de semana de Puente Festivo en sus casas, cuidándonos y cuidando a los demás. Así es, clásico. Muchas gracias por compartir conmigo estas 20 superclásicas. Gracias a ti por estar ahí conectadita. Hoy estuviera cumpliendo también un grande. El señor George Michael cumpliría 57 años. No. George Michael, que con su amigo formaron One por allá en la época ochentera. Un abrazo para todos. Disfruten este fin de semana de Puente. Chao, muchachos. Chao. Las 20 superclásicas de la FM 106.9. La número 1 de los clásicos. Número 5. You can't run away forever.

didn't tell me.